cerca del mar azul y salado, hay una cueva de eco encantado. En Mazatlán hay una cueva que a veces ríe, a veces truena. Dicen que esconde un gran secreto y que de día parece un irreto. Y su linterna empezó a fallar. Voces raras pudo escuchar y un resplandor lo hizo gritar. No, no, no, no entres ahí. La cueva habla y dice huir. Eco, eco, sombras van. Corre, salta, no mires atrás. Atrás.